Para mí es importante darle lealtad a la bandera porque significa que respetas tu lugar de origen y te sientes orgulloso de él. Manuel Belgrano es alguien que hay que recordar y admirar. Él salvó pueblos de Argentina, además liberó a Argentina de los españoles.